Bueno, buenas tardes, concejales. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha, 19 de noviembre de 2020, sesión ordinaria. Le vamos a pedir al doctor Iván Onto, por favor, que suba nuestra insignia patria. Gracias. María José, por favor, lee la orden del día. Por favor. Capilla del Monte, martes 17 de noviembre del 2020, orden del día. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante, a llevarse a cabo el día jueves 19 de noviembre del 2020 a las 18 horas en la Sala de Cultura Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes temas a saber. Punto 1, lectura de correspondencia. Punto 2, autorización de concesión directa vía decepción Bañero Municipal Calabarumba. Se envía copia vía email, atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado, atentamente. Voy a hacer seguidamente la lectura de la correspondencia recibida. 5 de noviembre del 2020, al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capilla del Monte, señor Francisco Gramajo. Referencia, aumento tarifario. De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted para elevar este honorable cuerpo como representante de los trabajadores, dueños y choferes de remises y taxis, el presente petitorio de cual está relacionado al cuadro tarifario en el servicio de transporte público de los remises taxis de Capilla del Monte. En efecto, la suba dispar de los precios de los insumos y gastos propios del rubro automotor, más la escalada de precios de la vida cotidiana, han deteriorado los ingresos de los representados, trabajadores, choferes y dueños de vehículos de tan importante servicio. A nuestro entender, los aumentos y razones que pasamos a explicar han sido y siguen siendo la causal de este deterioro de los ingresos. Conforme le pasamos a graficar seguidamente que a raíz de los problemas de conocimiento, de público conocimiento desde marzo por el corto horario que tuvimos, hubo una importante baja laboral. Al extenderse hasta las 20 horas, se trabajó al 50%. Y en julio, los seguros de remises taxis tuvieron un incremento del 25%, aceite y filtro un 40%. El combustible, por los tres aumentos, el 10%, y en diciembre viene un 3,3% más, y el GNC un 3,5% más. Aún. Por tal motivo, solicitamos aumentarse las tarifas de los permisionarios de remises y taxis conforme los siguientes valores. Bajada de bandera a 65 pesos, la ficha por cada 100 metros a 6 pesos y la hora de espera a 400 pesos. Le pedimos al Honorable Consejo sancionar por ordenanza y decretar dicho incremento. Asimismo, queremos informar que ante la situación de pandemia seguimos el protocolo correspondiente de acuerdo al COE y del municipio, cuidándonos y cuidando al cliente. Sin otra particular y quedando a la espera de la pronta respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente y firman remises Santizo, bueno, hay varias firmas, remisero 9, Nieva y apuntan un par. ¿Qué son las agencias? La pregunta, no sé si alguna, si se podrá sacar el porcentaje, no está expresado el porcentaje de aumento. Dice el precio. Del aumento de la tarifaria no, sino él hace un porcentaje de los aumentos de lo que ellos sufren en cuanto a su gasto. Pero ellos no expresan. No piden no los números nuevos, digamos. Claro. Capilla del Monte, noviembre del 2020. Señor Presidente, el Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, don Francisco Gramajo, referencia nota 1949/20. Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota de la referencia originalmente enviada al señor Intendente Fabricio Díaz y que solicita información sobre el marco regulatorio para las instalaciones eléctricas en nuestra localidad y pone a consideración la creación de una ordenanza de adhesión a la Ley de Seguridad Eléctrica número 10.281. Al respecto, debemos decir que en virtud de la ley mencionada, hay un solo marco regulatorio vigente para toda la provincia y es el que consagra esa ley y que la mayoría de contralor de conexiones al servicio lo establece la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, EPEC. Así las cosas, vemos que por el momento no estaría haciendo falta una reglamentación especial a incorporar a los controladores municipales para no abundar, ya que entendemos que la idoneidad profesional acreditada ante el ERSEP es condición suficiente para asegurar un suministro y su funcionamiento garantizado por un matriculado. Sin otro particular, saludamos al presidente honorable Consejo y sus pares, muy atentamente, Bruno Albertari, secretario de Desarrollo Urbano, Capilla del Monte. Esta la tendríamos que incorporar a nuestro trabajo en comisión para tomar una decisión. Capilla del Monte, noviembre del 2020. No tiene fecha. Señor Presidente del Consejo Deliberante Capilla del Monte, Francisco Gramajo, presente. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y demás integrantes del Consejo Deliberante de Capilla del Monte con motivo de haber tomado conocimiento de la posibilidad de llamado a licitación o concurso de iniciativa privada respecto de la concesión del predio al balneario Camping Calabalumba, dependiente de la Municipalidad de Capilla del Monte. En tal sentido y atento a mi real interés en realizar una propuesta a los fines de acceder a la concesión del mencionado previo y que sea considerado por ustedes, le solicito me indique el procedimiento, las bases, condiciones y el plazo para la presentación de un proyecto que posibilite acceder dicha la explotación comercial. Como es de su conocimiento, soy un emprendedor privado que tengo una reconocida trayectoria en distintos rubros comerciales, incluyendo mi último emprendimiento de bar-restaurant ubicado en el predio de la estación de servicio Uritorco, cito, en Ruta Nacional 38, el cual lamentablemente por la crisis económica generada por la pandemia COVID-19 me vi obligado a dejar de explotar. Es por ello que considero y reúno los requisitos necesarios para llevar adelante una propuesta de renovación integral superadora para el mejoramiento de los servicios que se deben presentar en el balneario municipal Calabalumba y el predio que lo circunda. Sin otro particular y esperando respuesta al presente, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes y demás concejales con atenta consideración. Glicero Seferino Pisani, DNI 21-410-874, Bartolomé Jaime, esquina Enrique Muñoz, Capilla del Monte. No le puso fecha. Fue entregado hoy y esto corresponde elevarlo al Ejecutivo, quien es el que arma los pliegos. Anota, pone elevar al Ejecutivo la nota del Ministerio. ¿Pero en qué pliego van a elevar? ¿Qué pliego van a elevar? No, es la que... La nota. En algún momento lo va a llamar a licitación. Pero, no, perdón. Perdón, presidente, pido la palabra. Discúlpeme. Debería volver a leer la nota, porque me parece que la concejal Bandini no ha comprendido el sentido de la nota. Bueno, la leo. El vecino que se presenta, ¿sí?, se ha enterado de que va a haber la posibilidad, va a haber una concesión directa, y él se presenta ante el consejo para que el consejo le indique el procedimiento para poder ser uno de los oferentes. Eso es lo que dice la nota. Entonces, no es para el Ejecutivo, porque acá no hay un llamado a licitación pública. No. Lo entendí bien, concejal. ¿Qué más hay de correspondencia? Visto, la nota de resolución presentada por las agencias de remises y taxistas de nuestra ciudad, control mesa de entradas número 3244/19, la que se adjunta, y considerando que en la misma se solicita el tratamiento y autorización de un incremento en las tarifas vigentes, proponiendo la bajada de bandera en 50 pesos, la caída de ficha cada 100 metros en 5 pesos y la hora de espera en 300 pesos, que el último aumento vigente para el año 2019 se otorgó mediante ordenanza número 2918/18 de fecha 11 de diciembre del 2018, que los firmantes respaldan esta solicitud resaltando que el aumento de los combustibles es una variable que repercute directamente en este rubro y que la inflación anual ha incrementado los repuestos, mantenimientos, etcétera, de los vehículos afectados. Que dicha tarifa no fueron actualizadas durante el transcurso del año 2019, ya que en años anteriores las mismas se actualizaban dos veces por año, que las tarifas solicitadas coinciden con las tarifas actualizadas en localidades vecinas. Por todo lo expuesto, por unanimidad de 7 votos se afirma. El Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza. Esta es la ordenanza vieja. Claro, claro. Se ve que estaba abrochada con la nota de los taxis. Con la nota, perdón. Y sí, porque están haciendo esto con el comprobante de que la última vez que se fue en enero. En enero fue el 3 de enero. No tengo más correspondencia. ¿Qué hay? Ah, bien, las tengo. El tribunal de el tribunal de cuentas para pasar vista. Bien, el Tribunal de Cuentas informa los pagos otorgados a el número de resolución 87, 88, 89 y creo que me quedó una, chicos. Para que corramos vista, cada uno tiene. Un chico, pero. Sí, está. Dictamen sobre validez del decreto 2090/20 de la Municipalidad de Capilla del Monte. Planteo. Con fecha 22 de octubre del 2020, por decreto número 289/20, se acepta la renuncia a cargo del presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMUS, el ingeniero Rodolfo Luis Álvarez. Asimismo, mediante número de decreto 290/20, dispone que por ordenanza municipal 2375/11 se pone en vigencia la ordenanza municipal número 935/93 del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, la que establece 1. Que por tratarse de un ente municipal descentralizado y autárquico, su presidente está designado por el Departamento Ejecutivo Municipal con acuerdo del Consejo Deliberante. 2. Que el presidente es quien propone al Departamento Ejecutivo Municipal o a sus secretarios técnicos. 3. Que por el caso de ausencia del presidente o incapacidad temporal, este será reemplazado por el secretario general y subsidiariamente por el secretario técnico, artículo 10, no especificando otro sistema de reemplazo, por lo cual se procede a analizar las cuestiones sometidas a dictamen jurídico. Análisis. Para introducirnos al tema específico del análisis, debemos remitirnos al decreto número 290/20 y a la ordenanza de creación del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, ya que ellos nos permitirán establecer el objeto del dictamen. Que con fecha 22 de octubre del 2020 renuncia al cargo del presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, el ingeniero Rodolfo Luis Álvarez, y mediante decreto 289/20 se acepta la renuncia del mismo. Que ante la ausencia de nombramiento del secretario general y secretario técnico y que la ordenanza de creación del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, no especifica otro sistema de reemplazo más que el establecido en el artículo 10 y que ante ese escenario debe darse una solución inmediata y transitoria hasta la designación por parte del intendente de un nuevo presidente del ente y sus secretarios técnicos, es que con fecha 22 de octubre del 2020 el intendente municipal de Capilla del Monte dicta el decreto número 290/20 que dispone. Visto considerando decreta. Artículo 1. Dispónese que a partir del día de la fecha el presidente del ente municipal de obras y servicios de saneamiento, EMOS, estará a cargo de los integrantes del departamento ejecutivo municipal, señor intendente Fabricio Díaz, señor secretario de Gobierno y Coordinación Institucional Alejandro Santiago Arena Díez y secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Bruno Arbertal, quienes se desempeñarán con alcance alternado e indistinto a todos los efectos administrativos y de funcionamiento que correspondan, contando con las mismas facultades y alcance de funciones asignadas al presidente por ordenanza número 2375/11. Artículo 2. Las presentaciones de los servicios interinos encomendados a los funcionarios detallados en el artículo anterior será con carácter ad honorem por el término de 6 meses y hasta tanto se pronuncie la designación de un nuevo presidente mediante ordenanza correspondiente, la que dejará automáticamente sin efecto el presente decreto. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Finanzas Municipal. Artículo 4. Comuníquese al Honorable Consejo Deliberante mediante copia correspondiente. Artículo 5. Comuníquese con recebista Tribunal de Cuentas, publíquese desde el registro municipal y archívese. Siendo el decreto número 209/20 el cuestionado, es necesario, por lo tanto, analizar la normativa que resulta aplicable. Es aquí que tenemos que considerar en primer término a la ordenanza número 2375/11, cuyo artículo 10 dispone: en caso de ausencia o incapacidad temporaria del presidente, será reemplazado en sus funciones por el secretario general o secretario técnico del ente. En primer término, debemos analizar si el Ejecutivo Municipal tiene competencia a los fines de disponer el nombramiento de los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. El señor Intendente Fabricio Sebastián Díaz, el señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional Alejandro Santiago Arenas Díaz y el Secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Bruno Albertari, quienes se desempeñarán en la presidencia del Ente de Obras y Servicios de Saneamiento con alcance alternando e indistinto a todos los efectos administrativos y de funcionamiento que correspondan, contándolo con las mismas facultades y alcance de funciones asignadas al Presidente por ordenanza número 2375/11, que, como se advierte, la ordenanza no contempla otro sistema de reemplazo de la presidencia. Por tal motivo, debemos analizar ciertos conceptos. El Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS es creado como un organismo descentralizado y autárquico de la Municipalidad de Capilla del Monte. Según Muratorio, la descentralización administrativa es la imputación funcional constitutiva de un órgano con personalidad jurídica. Importa la creación de un ente público estatal distinto de la administración central, pero incoordinado en su estructura organizativa, al que se le atribuye el cumplimiento de ciertos contenidos estatales. La autarquía es la más clásica de las formas descentralizadas administrativas. Estas entidades se relacionan con la administración central por un control administrativo o de tutela, siendo una de las formas de control la intervención, que es una forma de control represivo sustitutiva que procede por razones de legitimidad o de oportunidad. En este sentido, debemos partir de que la Ley Orgánica Municipal número 8102, que su capítulo 3 del Departamento Ejecutivo Municipal, donde regula las características, funciones y atribuciones del Intendente Municipal, el artículo 50 nos dice que el Intendente es el jefe superior de la Administración Municipal. Partiendo de ese reconocimiento del estatus jurídico en las organizaciones gubernamentales del señor Intendente, el cual es atribuido por una ley jerárquicamente superior a las ordenanzas dictadas por este cuerpo y emanadas directamente de la propiedad constitucional provincial. El Intendente, como representante y jefe de la Administración, quien puede organizar de acuerdo a las atribuciones que le concede el artículo 49 del mismo cuerpo normativo, que expresamente le reconoce en su inciso 16 la competencia para administrar los bienes municipales, y por el artículo 17 nombrar y remover las funciones y empleados de la Administración a su cargo, y solicitar de acuerdo al Consejo para el nombramiento de los funcionarios que lo necesitaren. Del marco normativo citado surge una atribución concreta de determinar discrecionalmente quién estará a cargo de determinadas funciones superiores del municipio, en el caso en particular del ente prestador de servicio, y particularmente solo necesita requerir acuerdo del Consejo, pero no le proporciona la competencia para decir quién debe ser el presidente o el secretario en el artículo 30. Por ello, vale repasar que entendemos por competencia San Martino expresa en relación con la competencia como el elenco específico de poder asignado por el ordenamiento normativo a los órganos y este que despliega la función administrativa para la satisfacción adecuada de los fines de interés público queridos por la Constitución, los tratados, las leyes y los reglamentos. Básicamente, la competencia administrativa es poder conferido a un órgano para que cumple una finalidad del bien común. En una imputación jurídico-normativa de uno que aún quien es una imputación jurídico, normativa, de que aún quien conviva. Está bien, está mal tipiado por eso. Aún para que un punto ciertamente coma el tiempo qué es potencia, cómo la competencia también es sujeción límite. De este vértice, competencia presenta las siguientes notas distintivas. A. Es una determinación normativa. B. Mediante lo que se asigna una porción de poder hay incumbencia administrativa. C. A un órgano o ente. D. Para satisfacer los fines de interés público perseguido por la norma habilitante. En efecto, dado que el derecho administrativo no está gobernado por el principio de la autonomía de la voluntad, como sí ocurre en cambio en el derecho privado, los poderes que el orden normativo le confiera, los órganos que desarrollan las funciones administrativas, son como básicamente instrumentales en tales como los llamados a satisfacer de manera concreta, efectiva, la efectiva finalidad de interés público previsto por las normas, según lo establece quien fija el bloque de la constitucionalidad. Pero más aún, si nos referimos a la normativa específica de la LOM, son los servicios públicos, nos dice en su artículo 105, intervención del servicio. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la municipalidad podrá disponer la intervención del servicio por razones de incumplimiento de las obligaciones del concesionario o autorizado. Este se prestará en forma deficiente. Ante tal situación, el servicio podrá continuar prestándose con el mismo personal y elemento hasta entonces utilizado bajo la inmediata dirección de la municipalidad, sin que ello los libere de las responsabilidades pertinentes. Es decir que, si en el supuesto del mal funcionamiento del servicio la municipalidad se encuentra habilitada a intervenir el ente autárquico, por analogía también se encuentra habilitado en caso de acefalía, más aún por razones de oportunidad y conveniencia, cubrir las necesidades urgentes de su conducción. Designar el presidente interino por ordenanza desvirtuaría el sentido de ordenanza de la creación de la EMOS, por cuanto en su carácter de provisorio y debido a la necesidad y urgencia de las circunstancias habilitan al Ejecutivo Municipal a tomar esta decisión. Que el cuestionamiento planteado sobre la validez de la decisión adoptada por el señor Intendente debe ser abordada desde la concepción de la división de poderes y desde la discrecionalidad, oportunidad y conveniencia en situaciones excepcionales como atribuciones de jefe de la Administración Municipal. Sobre lo primero, podemos remitirnos a lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación han expresado al respecto, señalando que cada poder, dentro de los límites de su competencia, obra con independencia de los otros dos en cuanto a la oportunidad y extensión de las medidas que adopta y a los hechos y circunstancias que lo determinan, si CSJN fallos 243-513. Sobre la discrecionalidad de cómo estima el intendente que debe ser llevada la conducción del EMOS. Podemos decir, junto con reconocidos autores, que la discrecionalidad queda atrapada dentro de la juridicidad, de donde proviene de forma expresa o implícita. Es decir, que no se desarrolla fuera del derecho, tampoco deviene solo de la norma legal, sino que actúan los estamentos administrativos más diverso y en mayor o menor porcentaje en toda la pirámide normativa. Domingo Cecín define la discrecionalidad como una modalidad del ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere a que lo desempeña la función administrativa para que mediante una apreciación subjetiva de interés público comprometido, completa y creativamente el ordenamiento de su creación práctica, seleccionando una alternativa entre varios igualmente válidas para el derecho. Comadira entiende que se configura la discrecionalidad cuando una norma jurídica confiere a la administración pública, en tanto gestora directa o indirectamente del bien común, potestad para determinar cómo liberar el supuesto, de hecho o antecedente normativo, y o para elegir también libremente tanto la posibilidad de actuar o no, coma, de fijar, coma en su caso, coma el contenido del accionar consecuente, todo dentro de los límites impuestos por el principio generales del derecho. Actuar dentro del orden jurídico para satisfacer el interés público no es lo mismo que aplicar autonomía o ciegamente el contenido de la norma, pero cuando debe tenerse presente el ordenamiento entero en el cual se acierta y adquiriese su verdadero sentido. Opina Sánchez Morón, el control judicial tiene un límite consustancial, ya que solo puede tratarse de un control jurídico y no de un control de la bondad o idoneidad política, técnica o económica de las decisiones discrecionales. Que todo esto se vincula, sin duda, con los organismos administrativos. Etticioni comienza su clásica obra sobre las organizaciones modernas afirmando: nuestra sociedad es una sociedad organizacional. Y Mantz sostiene: nuestra sociedad se caracteriza por la existencia de un número elevado de formas sociales complejas orientadas hacia fines concretos que pueden llamarse organizaciones. Entre todas estas organizaciones aparece la administración pública, que se presenta como un conjunto de organizaciones encargadas de cumplir la función de gestionar los servicios y de ejecutar las leyes dentro de una esfera independiente de los poderes legislativos y judiciales. Y trata de los órganos del Estado que desarrollan la actividad administrativa y más precisamente de todos los órganos del poder ejecutivo. Así, la administración adopta la forma de abstracción impersonal. Estable y racional para el ejercicio del poder público dirigido a gestionar los intereses de toda la sociedad. Siendo este último la titular del poder, lo que esencialmente la designe de las demás organizaciones. La administración es, pues, una organización para el ejercicio del poder público y la administración ejerce ese poder, en primer término, para disponer su propia organización de modo que parte de ese poder público es el poder de organización. La administración es una organización para la actividad que debe responder a la finalidad que sirve, de modo que la potestad autoorganizativa de la administración debe guiarse en orden a la efectiva satisfacción de las necesidades públicas, bajo los principios de eficacia y eficiencia, pues si esto se aplica a la actividad administrativa con mayor razón, requerirá respecto de cuánto es previo y conducente a dicha actividad, es decir, la estructuración de la organización. Ahora bien, establecido que la administración es una organización para el ejercicio del poder público en servicio de la comunidad y de sus ciudadanos, interesa reparar en la forma en que aquel se ejerce, en tanto los conceptos y concentralización y descentralización se refieren a la forma en que ejerce el poder, ya sea estatal en general o por los órganos que conforman la administración en particular. Que se entiende por descentralización administrativa es la imputación funcional constitutiva de un órgano con personalidad jurídica. La descentralización trasunta atribución de personalidad jurídica, lo cual incluye patrimonio, importa la creación de un ente público estatal distinto al Estado Nacional, Administración Central, pero incardinado en su estructura organizativa, al que se le atribuye el cumplimiento de ciertos cometidos estatales. La autarquía es la más clásica de las formas de centralización administrativa. Estas entidades se relacionan con la administración central por un control administrativo o de tutela, aun cuando, de todos modos, hay jerarquía en cuanto a la administración descentralizada tiene un deber de obediencia y de acatar las directivas generales y particular relativas al planeamiento estatal. Así pues, entre otros, el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre conflicto de intereses entre órganos o dependencias del Estado dice: se trata de cuestiones en las cuales no existe en rigor una controversia de interés propiamente dicha, en el sentido de encontrarse dos partes opuestas. Toda vez que al plantearse la contenida entre dependencias o entidades del Estado Nacional, no puede sostenerse que exista de más que de una sola parte, por lo cuanto el Estado Nacional y a una administración pública, más allá de toda disquisición relativa a su organización administrativa descentralizada, sea orgánico o funcional, debe ser rigurosamente entendido como una unidad institucional teleológica y ética, dictamen 190/103. La Constitución Nacional Argentina no contiene cláusulas expresivas vinculadas a la organización de la administración pública y a los principios jurídicos que las rigen. Lo cierto es que estos surgen en forma implícita del ordenamiento constitucional y legal, sin prejuicio de la profusa elaboración doctrinaria nacional. La articulación ordenada de los órganos para cumplir con los fines que le corresponden dentro de la organización debe responder a principios que integran la teoría general de la organización administrativa y que son jerárquicas, competencia, centralización y descentralización. ¿Qué se entiende por jerárquica? En el ámbito de la organización administrativa, la municipalidad de órganos que lo conforman obliga a establecer, en aras de la unidad, una ordenación de todos ellos a través de una serie de relaciones de subordinación y de supremacía, con el objeto de que se sometan al órgano que se encuentra en la cúspide de la organización que se trate. En esta ordenación denominada jerarquía, los órganos superiores disponen del poder jerárquico para dirigir, ordenar e inspeccionar la conducta de los inferiores. La jerarquía es el poder y la función jerárquica es el ejercicio de ese poder. ¿Qué se entiende por competencia? Es erigida para preservar y proteger el cumplimiento de las finalidades públicas o bien común que la administración persigue. Es definida como el conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer. De la medida de las actividades que conforman el ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano administrativo. Es su aptitud legal de obrar. Una de las características de la competencia es su carácter de obligatoria, porque se atribuye a los órganos estatales a fin de que estos la ejerzan activamente en los casos que correspondan. Los órganos administrativos no pueden elegir a su arbitrario actuar o no actuar, al contrario, esa actuación es necesaria y consecuentemente un deber. Además, es objetiva en cuanto surge de una norma que determina la aptitud en base de la especialidad. ¿Qué se entiende por abocación? Es el acto mediante el cual un órgano superior jerárquico asume el conocimiento o la decisión de un asunto que corresponde al ámbito de competencia de un órgano inferior. La vocación es manifestación de la función genérica denominada superintendencia del órgano superior, función de amparo y custodia de los derechos y funciones que se administran bajo su dirección. En ese sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación entendió que el instituto de la vocación se da cuando un órgano determinado por un acto administrativo propio y fundase en razones de orden jerárquico y de oportunidad adquiere una competencia que materialmente coincide con el órgano inferior sobre la base de que tal competencia del inferior está contenida en la Ley Superior, dictámenes 151-581, 168-292, 226-161 y 246-364. Comadira entiende viable que el Poder Ejecutivo Nacional se aboque por razones de legitimidad al ejercicio de competencia que corresponde a los entes descentralizados. Sustenta su criterio en la importancia que la vigencia de la juridicidad posee en el marco del bien común, cuya gestión inmediata compete a la administración pública y dentro de esta como titular al presidente de la nación. En cuanto a la responsabilidad de los órganos en la vocación, la responsabilidad del inferior desaparece, pues en tal situación el acto es dictado directamente por el superior, quien asume plena y exclusivamente la responsabilidad. ¿Qué se entiende por centralización y descentralización? La organización administrativa puede ser centralizada o descentralizada según que las decisiones del Estado sean resueltas por los órganos centrales de la administración o estén atribuidas a otros entes con personalidad jurídica. La aplicación de estos principios responde a un interrogante común. Si la competencia para cumplir los contenidos estatales debe agruparse en los órganos de la personería jurídica pública, esta administración central o directa, o sí, en cambio, ellas deben ser adjudicadas a otras entidades estatales descentralizadas con personalidad jurídica. Centralización. En la centralización, los órganos administrativos se vinculan jerárquicamente y no poseen personalidad jurídica ni patrimonios propios. En este caso, la atención de los fines del Estado está a cargo del ente o entes centrales, por ello se ha dictado que la centralización en su ordenamiento jerárquico. Descentralización. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que en concepto de la descentralización, propio de las técnicas de organización administrativa, es amplio e involucra básicamente a todos los entes menores dotados de personalidad jurídica propia y distinta de los centros polares de esa organización, administración pública nacional, provincial y municipal en los casos en que resulte autónoma. La descentralización territorial supone la determinación de un ámbito geográfico dentro del cual el órgano descentralizado ejerce su competencia y desarrolla actividad. La descentralización funcional por servicio o institucional se estructura sobre la base de un criterio técnico y da lugar a que los determinados servicios cometidos o prestaciones se confieren en un órgano administrativo con personalidad jurídica propia. Tiene ciertas características. 1. La existencia de los entes públicos dotados de personalidad jurídica propia. 2. La transformación de atribuciones que pertenece a la administración central a estos entes. 3. La descentralización total no es posible. 4. Esta técnica no puede derivar de una plena y entera libertad de los órganos descentralizados. Debe existir un control más o menos amplio del poder central. En este sentido debemos saber que se entiende por servicio público. Dice que es un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continúa para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Bielsa, por su parte, dice que es toda acción y presentación realizada por la administración pública activa directa o indirectamente para la satisfacción concreta de las necesidades colectivas y asegura esa acción o prestación para el poder de policía. El advenimiento de los estados social de derecho ha traído consigo el aseguramiento de determinadas asistencias por parte del Estado garantizadoras de un mínimo vital existencial a sus cuidados que se concreta con las aportaciones de las prestaciones. Para Pérez, Aulde, la razón fundamental que autoriza el sostenido del municipio como responsable principal y directo de los servicios públicos es precisamente el mismo concepto funcional del servicio público que le permite detectar las necesidades públicas gracias a su privilegiada inmediatez de trato con la realidad comunitaria. Los servicios públicos municipales pueden ser prestados en forma directa por la misma administración pública o indirectamente a través de particulares que asumen dicha responsabilidad, quedando siempre en cabeza del municipio la titularidad de dicho servicio. Ahora bien, ya sea que el servicio sea prestado por el mismo Estado local o por tercero, se presenta como una particularidad de los servicios públicos municipales la ausencia de marcos regulatorios que establezcan por ordenanza, leyes en sentido formal, aspectos regulatorios de dichos servicios, prestación, condiciones, caracteres, régimen sancionatorios, órganos, tarifas, entre otros. Habiendo analizado que la ordenanza número 2375/11 de creación del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMO no establece otro sistema de reemplazo del presidente sino el establecido en el artículo 10 y que el deber de control del Departamento Ejecutivo respecto a los entes autárquicos le permite intervenir con los fines de asegurar el cumplimiento del servicio público, podemos aplicar por analógica el artículo 105 de la ley 8102 concluyendo que el decreto número 2090/20 tiene la legalidad conforme lo establecido en la misma y no se contradice con lo establecido en la ordenanza número 2375/11 en cuanto tiene un carácter provisorio y reúne los requisitos establecidos en el mismo. Esta competencia de la Administración Central, Ejecutivo Municipal, para designar un tribuno a los fines de ejercer de manera alternada e indistinta la presidencia del Ente de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS, en virtud de la ausencia de la normativa vigente que contempla en particular la renuncia del presidente, surge la necesidad de satisfacer de manera urgente un servicio esencial. En esta situación de emergencia, por la ausencia del nombramiento de secretario general y secretario técnico, todo a los fines de una correcta continuidad administrativa y que dicha designación no es incompatible con las funciones que los mismos desempeñan, manifestando que los señores Fabricio Sebastián Díaz, Alejandro Santiago Arenas Díez y Bruno Albertadi, de manera alternada e indistinta, tendrán a su cargo la presidencia, contando con las mismas facultades y alcance de las funciones asignadas al presidente de la ordenanza número 2375/11, haciendo expresa salvedad de que dicha disposición no implicará sueldo alguno adicional al que ya percibe cada uno de ellos como funcionarios de la municipalidad. Por ello, sin duda, la competencia que ejerce el Ejecutivo Municipal es el de control de los entes autárquicos designados de manera provisoria un tribuno integrado por el Intendente Municipal, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Desarrollo Urbano, a los fines de desempeñarse en la presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios Públicos por el plazo de 6 meses. Asimismo, estimo conveniente que oportunamente se modifique la ordenanza número 2375/11 de creación del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS, a los fines de contemplar las diferentes situaciones o circunstancias que se pueden presentar en un futuro, tratando de minimizar las lagunas legales existentes, debiendo el Consejo Deliberante ratificar presentando acuerdo al decreto número 2090/20. Conclusión. Estimo que el Departamento Ejecutivo Municipal es competente para designar un tribuno por decreto a los fines de que desempeña en el cargo de presidente EMOS Presidencia del Ente Municipal y Obras de Servicios de Saneamiento EMOS de manera alternada e indistinta, contando con las mismas facultades y alcance de las funciones asignadas al presidente en la ordenanza número 2375/11, haciendo expresa salvedad de que dicha disposición no implicará sueldo alguno adicional al que ya perciben cada uno de ellos como funcionarios de la municipalidad, que es competencia del Ejecutivo, el control y la tutela de los entes autárquicos a los fines de garantizar el servicio público y más aún aquellos que son esenciales, que no existe incompatibilidad a los fines del ejercicio de la función de los miembros designados en el cargo del presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento EMOS, que recomiendo rectificar el decreto número 290/20 presentando acuerdo expresamente a lo allí dispuesto. Salvo mejor criterio, así lo dictaminó Adriana Gómez, abogada del cuerpo, matrícula 7382. Este es el periodista también que se había hecho por el tema de la ERA. Sí. Para los concejales, si desean una copia, se lo puedo traer por mail. Espero que esté debidamente fundado para según el criterio que me especificaron. Así que, pero se los envío mañana mismo, lo van a tener en su casita de correo. Presidente, solicito un segundo cuarto intermedio, voy a buscar mi base. Estamos de acuerdo, pequeño cuarto intermedio. Chita. Vamos a más. Levantamos bueno. Cuarto intermedio. Leo entonces. Perdón, presidente, sí, por favor, pido la palabra. Yo voy a hacer una moción para que el dictamen de la doctora Adriana Gómez pase a comisión, porque nosotros en los dictámenes debemos votarlos, y atento a que hemos tomado conocimiento, ahora la doctora nos va a enviar por mail, pongamos en estado de comisión para que todos podamos estudiarlo y en la próxima sesión emitir nuestro voto en relación al dictamen. Perfecto. Afirmativo. Gracias, presidente. Afirmativo. Nota. Pero tengo otra todo. ¿Tiene que? Bueno. Positivo. ¿Afirmativo? ¿Fede? Sí, sí. Bueno, dale. Bueno, yo también sí que voto positivo por pasar a comisión el dictamen de sobre la EMOS de la doctora Adriana Gómez. ¿Qué es ahí? Bueno, Leo. Sí, por favor. Capilla del Monte, 16 de noviembre 2020, al presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto que con fecha 18 del 9 del 2020, la titular de la concesión del buffet y proveeduría del camping municipal Calabalumba, señora María Ofelia Carlo, manifestó su voluntad de rescisión del contrato cumplimentando los actos administrativos que permitieron la entrega de llaves, acta número 283-20, quedando rescindido el contrato archivado bajo protocolo 428-14. Esta concesión se ha mantenido por casi 20 años en la misma familia capillense. Si bien por razones familiares fue modificado, el titular en el transcurso de los mismos contratos se fueron prorrogando con acuerdo del Consejo Deliberante hasta la fecha. Y consideran que nos encontramos ante una situación que debe ser atendida con inmediata celeridad, máxima teniendo en cuenta la proximidad del inicio de la temporada turística, la que es posible confirmar ante los anuncios realizados por el gobierno provincial respecto a la apertura de la actividad turística en Córdoba. Que con esta realidad planteada en uno de los paseos más importantes y emblemáticos, como lo que es el balneario municipal Calabalumba, es que debe otorgarse un tratamiento de resolución inmediato, dentro de las posibilidades del municipio, por lo que este DEM, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, ha puesto en evaluación las siguientes consideraciones. 1. Que las condiciones edilicias y de conservación del lugar entregado por la anterior concesionaria requiere una importante inversión económica y de obra que permita la puesta en funcionamiento del mismo, otorgando calidad en los servicios prestados a los visitantes y capillenses que año a año eligen este predio para sus días de descanso. 2. Que esta situación expone al municipio a elaborar un plan de trabajo que permita la revalorización y puesta en funcionamiento del lugar, lo que apareja una gran inversión, situación por los cortos plazos existentes y la realidad económica por la que atraviesa, resulta difícil de llevar a cabo de forma inmediata y con la premura que se presenta. 3. Que es una prioridad para el gobierno municipal llevar a cabo un proyecto de renovación y puesta en valor del lugar, lo que sin lugar a dudas necesita de un tiempo de trabajo conjunto en el que se pueden evaluar cada una de las aristas necesarias, como así también los costos y tiempos de inversión. 4. Que la realidad presentada claramente dificulta el desarrollo de esta intención, por lo que debe evaluarse otras opciones que permitan resolver la situación planteada con el firme objetivo de mejorar el estado actual en el que se encuentra el balneario municipal, resaltando la urgencia por la proximidad de la temporada. 5. Que asimismo esta inversión y mejoramiento del lugar son necesarios para llevar a cabo posteriormente el correspondiente llamado a licitación pública que permita ofrecer a los interesados en igualdad de condiciones un bien apto y en condiciones de explotación. 6. Que con estas realidades presentadas en la fecha que nos encontramos y resaltando la evaluación de opciones temporales e inmediatas, es que se ha dado estudio a la propuesta de iniciativa privada presentada por el vecino de Capilla del Monte, señor Víctor Ariel Becaría, DNI número 21-654-380, titular de la empresa Eventos y Eventitos, que desde hace años brinda sus servicios a los capillenses con una reconocida trayectoria. ¿Trayectoria quién? Abajo, ¿eh? ¿Tenés otro de estos? Me falta una parte. A ver. El original lo tiene. ¿Qué? Pero. Estamos en el 6. Estamos en el 6. Le doy de vuelta el número 6, ¿sí? Sí. Que con estas realidades presentadas en la fecha que nos encontramos y resaltando la evaluación de opciones temporales e inmediatas, es que se ha dado estudio a la propuesta de iniciativa privada presentada por el vecino de Capilla del Monte, el señor Víctor Ariel Becaría, DNI 21-654-380, titular de la empresa Eventos y Eventitos, que desde hace años brinda sus servicios a los capillenses con una reconocida trayectoria, quien expresa su intención de acceder a la concesión del predio, presentando para ello un interesante proyecto de inversión y renovación del lugar, el que ha sido evaluado detalladamente por el Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, quien confirma lo interesante y provechoso del mismo, siempre resaltando la imposibilidad económica inmediata del municipio para realizar las obras mínimas que necesita el lugar para ser explotado esta temporada. 7. Que confirmada esta propuesta, la que se adjunta para su evaluación y teniendo en cuenta que los tiempos que demanda el proceso licitatorio y el estado actual del lugar no hacen posible que pueda llevarse a cabo, es que se ha evaluado otorgar, previa aprobación del Honorable Consejo Deliberante, la concesión directa, por vía de excepción y por un plazo no mayor a 3 años, tiempo que permitirá al interesado recuperar lo invertido y al municipio encontrarse con un escenario diferente al que actualmente recibe. 8. Que esta vía de excepción se encuentra contemplada en el régimen de contrataciones vigente, ordenanza número 3043-20, artículo 7, guión apartado 4, inciso F. Por cuanto es posible otorgarla mediante ordenanza correspondiente que autorice el otorgamiento de concesión directa al proponente, estableciendo en ella condiciones, plazos y demás consideraciones a cumplimentar, las que claramente se expresarán en el contrato de concesión directa y por tiempo determinado que al fin deberá suscribirse. 9. Que es importante destacar que el proyecto presentado por el señor Beccaria, la inversión económica propuesta incluye no solo el sector de la proveeduría y SUM, sino que también comprende todo el predio en su extensión, por lo que el municipio accederá a la puesta en valor del lugar, que permitirá, finalizado el plazo de la concesión, realizar el correspondiente llamado de licitación, contando para ello con un espacio en condiciones óptimas y no como se encuentra en estos momentos. Asimismo, las mejoras e inversión realizadas pasarán a ser de propiedad municipal. Es decir, es un bien de la comunidad toda, quedando así establecido en el contrato de concesión al ser estas mejoras necesarias para su explotación. 10. Que la evaluación de esta presentación se ha estudiado conscientemente que la intención de este DEM fue desde la comunicación de recupero del predio, la de otorgar los recursos posibles e inmediatos. Por ello, considera beneficioso dar tratamiento a esta propuesta de iniciativa privada presentada ante el municipio. 11. Que el secretario de Desarrollo Urbano mantuvo una entrevista con el proponente a fin de ultimar cada uno de sus puntos de interés, resaltando las necesidades, prioridades que el municipio pretende en el lugar, siempre priorizando el uso del bien público y de todos los capillenses, elaborando para ello un informe detallado de las condiciones generales que a su criterio deben plasmarse en el otorgamiento de la concesión. Se adjunta el informe. 12. Que a ello debe sumarse la renovación de costos que se presentaría con una autorización, teniendo en cuenta que las concesiones anteriores establecían un bajo costo anual y escasa inversión. Esta iniciativa privada presentada incluye el pago de un canon mensual con actualización anual. Que por todo ello, considerando necesaria la explicación detallada supra, es que elevamos para consideración de los integrantes de ese cuerpo el presente proyecto de ordenanza que permitirá concretar la autorización a esta iniciativa privada. Proyecto de ordenanza, artículo 1, autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar mediante concesión directa el predio balneario municipal Calabalumba al señor Víctor Ariel Beccaria, DNI 21-654-380, con domicilio en la calle Salta 255 de Capilla del Monte, a partir del 1 de diciembre del 2020 y por el término de 3 años. Atento a lo establecido por ordenanza número 3043-2020, artículo 7, guión apartado 4, inciso F. Artículo 2. Suscríbase a todos los efectos de condiciones, responsabilidades y estricto cumplimiento el correspondiente contrato de concesión directa y por tiempo determinado, que deberá contener los puntos detallados en el informe que se adjunta de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el que a la vez confeccionado deberá ser ratificado por el Honorable Consejo Deliberante. Artículo 3. Comuníquese, publíquese, deje al Archivo Municipal el GPC. Bueno, estando las otras cosas acá, si quieren las leo. El proyecto completo en primer lugar. Es muy largo. Sí, es largo. Y si no, envíale copia. Gracias. Ya está la copia. Dos. Cinco. Léelo, léelo. Me parece que es interesante leer. Bueno. Proyecto de concesión Balneario Municipal Calabalumbo. Proponente, Becaría Víctor Ariel, DNI 21654380, CUIT 20-21654380-8, domicilio Salta 255, Capilla del Monte, plazo de la concesión diciembre 2020 a diciembre 2023, 3 años. Espacio que comprendería la concesión. Proveeduría, 1, 2, SUM, 3, batería de sanitarios de proveeduría y SUM, 4, área de asadores, mesas y bancos ubicados desde el SUM hasta el camping. 5. Área verde desde vereda que limita el estacionamiento respecto del área de piletas. 6. Área verde desde las piletas hasta el río Carabalumba. 5. Espacio de circulación peatonal y vehicular de ingreso al balneario. 6. Espacio verde comprendido por la calle hasta el límite del camping. Servicios que comprenden la concesión. 1. Explotación de servicios de proveeduría y restobar en todos los espacios cubiertos, semicubiertos y abiertos concesionados. 2. Explotación de servicios de SUM, incluye alquiler de ese espacio para eventos. 3. Explotación de servicios sanitarios del sector. 4. Alquiler del uso de asadores, mesas, bancos y otros equipamientos relacionados a proveer por el concesionario. Servicio de alquiler de reposeras, tablones, sillas, gomones, etc. en todos los espacios concesionados. 5. Ordenamiento del estacionamiento y circulación vehicular con estacionamientos tarifados. 6. Alquiler de canchas de fútbol 5 y vóley, sus instalaciones e implementos deportivos. 7. Explotación de la publicidad estática en el ámbito concesionado. 8. Organización y explotación de eventos en los espacios concesionados. Sí. Inversiones a realizar por el concesionario. Sus alcances, periodicidad, serán determinadas a partir de marzo del 2021 entre las partes. 1. Remodelación y equipamiento de proveeduría con el fin propuesto proveeduría Restobar. 2. Remodelación y equipamiento del SUM. 3. Delimitación y equipamiento de canchas de vóley y fútbol 5. 4. Reordenamiento de circulación y estacionamiento, demarcaciones. 5. Creación de 2 puntos verdes para residuos reutilizables. 6. Provisión de personal para mantenimiento, limpieza, vigilancia y explotación de los espacios y servicios objeto de la concesión. Responsabilidades de la municipalidad. 1. Provisión de recursos humanos, herramientas e insumos para la limpieza, el mantenimiento y el control de las piletas y sus usuarios. 2. Alumbrado de espacios abiertos. 3. Entrega de la infraestructura de energía eléctrica, agua potable, desagües cloacales y pluviales en condiciones para ser utilizadas al momento de comenzar la concesión y en magnitud y oportunidad que lo requieran las diversas demandas que plantee la explotación de la concesión. 4. Recolección de residuos y los reutilizables en todo el ámbito del balneario. 5. Construcción de asadores en sectores del paredón de piedra de concesión que divide zona de verde de pileta de estacionamiento. En etapas, comenzando este año, la primera con una cantidad aproximada de 8 y 10 unidades. Supongo que se refiere a 8 y 10 asadores, ¿no? Condiciones de la concesión. Canon de pesos 10.000 por mes durante los primeros 12 meses. ¿Se acuerdan en cuánto estaba? 6.000 pesos anuales. ¿Anuales? Sí. 500 pesos mensuales. ¿6.000? Bueno, se gana. Bueno, listo, después, está bien. Entonces, bueno, canon 10.000 pesos por mes durante los primeros 12 meses. 2. Actualización del canon por acuerdo entre municipalidad y concesionario en septiembre de cada año. 3. En los espacios concesionados, el concesionario deberá constituir los seguros pertinentes. 4. Las tarifas de los servicios serán acordadas con la municipalidad. 5. El concesionario deberá hacerse cargo del costo de la energía eléctrica en los espacios cubiertos concesionados. Autoridad de Aplicación y Control de Contrato de Concesión, sugiero que se designe como órgano contralor a la Secretaría de Gobierno, Coordinación Institucional, Turismo, Cultura, Deportes y Desarrollo Humano. Y después... Después del consejo. Después del consejo. ¿Quieren que lo lea? Solicitó el que le presentaron al Ejecutivo. Claro, bueno. Claro. Es lo mismo. Bueno. No sé si... está Víctor presente, si quieren que le consultemos algo, si no consideran oportuno, él simplemente viene, creo yo que, nada, para saber cómo sale la decisión. Lo que yo me pareció que en el ingreso de la correspondencia hay alguien que se quiere también, quiere participar. Presenté una nota que leí yo, el señor Glicerio, pidiéndose informara si iban a hacer la licitación, los pliegos y los plazos. Miguel, por favor. Sí, presidente. Miren, por supuesto que no dudo de las intenciones ni de la voluntad política del Departamento Ejecutivo de querer poner en valor este paseo que todos conocemos y que tanto queremos y que sabemos de los turistas, que todos los turistas que vienen a Capilla del Monte en algún momento disfrutan. Así que, por cierto, que bajo ningún aspecto dudo de la intencionalidad que tiene el señor intendente en querer poner en valor este paseo tan, tan preciado para los capillanos. Por cierto también que como la que habla, como estamos aquí presentes, todos conocemos al señor Víctor Becarías, sabemos que es un comerciante, un emprendedor de nuestra localidad, sabemos que su empresa es uno de los rubros que está es seriamente afectados, pero... Y no dudo tampoco de la capacidad, ni de la responsabilidad, ni de, porque conozco la contradicción del trabajo que tiene él y su señora, que es la titular de la empresa. Y bajo ningún aspecto estoy poniendo en duda eso. Ahora, la misma afectación que ha sufrido el señor Víctor Becaría, el mismo perjuicio económico tremendo que ha sufrido el señor Víctor Becaría y su empresa, lo han sufrido muchos en Capilla del Monte. Hay muchísimos comerciantes de nuestra ciudad que han tenido que reconvertirse. Imagínense que en un momento, en un bar tan tradicional como es el Café City, vendían verduras. Ni hablar de los que han tenido que cerrar, que no pudieron reconvertirse. Ni hablar de eso. Porque la pandemia del COVID-19 no reconoce clases sociales, afecta a todo el mundo por igual. Todos sabemos cuán resentida está nuestra economía. Usted, presidente, lo ha manifestado muchísimas veces acá en este consejo, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Está tremendamente resentida nuestra economía. Ojalá, ojalá y la temporada nos ayude. Ahora bien, dicho esto, quiero expresar que yo no estoy de acuerdo con el procedimiento. Yo entiendo que para convocar una licitación el Ejecutivo no tenga tiempo. Porque bueno, porque ya está, porque la pandemia le hizo ocuparse de otras cosas que cotidianamente a lo mejor no suceden. Entiendo que en vez de empezar a trabajar en el balneario en agosto, como no sabíamos esto hasta cuándo pasaba, no lo haya previsto. Entiendo, conozco los plazos que hacen una licitación pública, no nos daría para abrir ni a mediados de diciembre, pero existen otras opciones, como dice acá. Existe el concurso por iniciativa privada, eso se hace en una semana. ¿Por qué no le vamos a dar la posibilidad a todos los vecinos que quieran conocer y que quieran proponerse como oferentes, ¿por qué no se hace un concurso de proyectos? Acá, y vuelvo a decir, yo, a mí me parece bárbaro que se adjudique a un privado. Podríamos adjudicárselo a dos, porque acá le estamos entregando todo a una sola persona. Podríamos entregarle el estacionamiento a uno, las canchas a otro, en fin, miles de modalidades. Pero podríamos llamar especialmente a un concurso de proyectos, donde conozcamos cuál va a ser el monto de la inversión, donde conozcamos quién va a controlar, porque esto de que la autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Acción Institucional, que tiene un título, es Secretaría de Turismo, Cultura, Deporte. A ver, en el camping hay que estar con el ojo todo el día. Yo tengo un montón de preguntas acá para hacer. ¿Por qué el municipio se va a hacer cargo de entregar los recursos humanos, por ejemplo? De prestar los recursos humanos para la... no digo para la limpieza de los peletones, poner. Pero a mí me hacen ruido un montón de cosas, sinceramente, pero sobre todo lo que me hace ruido es que no le estemos dando la posibilidad a todos nuestros vecinos con equidad. No tenemos vecinos de primera y vecinos de segunda. Acá no hay vecinos que valgan más unos que otros. ¿O es así? ¿O es así? No, no es. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para, en vez de tratarlo? Porque a nosotros nos ingresó el proyecto el día martes, al mediodía, pasado al mediodía. Posteriormente, el señor secretario, que muy amablemente está siempre a disposición, nos envió por correo la propuesta. ¿Cuándo se presentó esta propuesta? Acá no hay ni un sello de mesa de entrada. Ayer yo leí y escuché y contesté, no sé a la cantidad de gente que me preguntó, che, ¿qué sabes de esto? Y les voy a decir más. Me preguntaban por la concesión directa de otro de los paseos emblemáticos que tenemos. Y les dije, no tengo conocimiento. Miren si no van a haber oferentes para atender. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer algo en pos de todos los vecinos? Una semana más, ¿qué nos cuesta demorarlo? ¿Cuál es la necesidad de sacarlo en 24 horas? ¿Por qué no sentamos un principio de equidad? Yo, sinceramente, nunca he estado de acuerdo con las concesiones directas y los concejales que me han acompañado en el otro cuerpo no me dejarán mentir que siempre expuse lo mismo. 10.000 pesos. Es verdad, concejal Onto, que lo que se estaba pagando era ridículo. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe cuánto cuesta un local de 2x3? El alquiler mensual. Yo no tengo por qué saber eso, porque si no, me parece, sí, no, lo que no. Sí me parece... No, esto no es para dialogar. Por favor. Esto no, no sé para qué me preguntas. No, quiere que le conteste, no, esto no es para dialogar. Y discúlpeme, discúlpeme con todo respeto, se lo digo. Si usted está en condiciones de tratar esto, ¿sí? Usted no me puede decir de que no tiene que por qué saber los precios comparativos. No, concejal, discúlpeme. Con todo respeto se lo digo, ¿eh? Pero me parece ¿sabe cuánto irrisorio? Cuesta el concejal? Me parece ¿sabe cuánto cuesta, presidente? Suma, el precio de un alquiler de 2x3 entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Y vamos a estar entregando en concesión directa a una sola persona todo el predio con toda la utilización y con toda la posibilidad de cobrar estacionamiento, cobrar el acceso al baño, cobrar el Zoom, la explotación de la cantina, cobrar los asadores, no sé, se cobrará entrada también, me pregunto yo. La verdad, yo a través suyo, presidente, les pido a mis pares que reflexionen. La realidad económica de Capilla del Monte está muy, muy perjudicada, hay ciudades que tienen más espalda para aguantar. Nosotros no vivimos del turismo. Los comerciantes nuestros están todos muy mal, muy mal. Son muy pocos los que han podido sobrevivir. Así que yo voy a pedir un pase a comisión. Gracias, presidente. Iván. Sí, quiero contestarle algo. Sí. Mira, Gabriela, yo no te puedo decir así exactamente cuánto puede estar un alquiler, porque yo no soy martillero. Pero sí me doy cuenta, déjame terminar ahora porque yo te dejé terminar a vos. Pero sí te puedo decir de que 6.000 pesos anuales por el pago de un predio semejante no es acorde, y creo que cualquiera de los que está acá están de acuerdo. Yo digo que no tenía la explotación de todo el predio. Déjame terminar. Aunque no sea la explotación de todo el predio, haya sido nada más que de la proveeduría anuales 500 pesos. Mensuales 500 pesos, sí. 6.000 pesos anuales, sí. Me parece una cuestión que, bueno, raya con lo ridículo. Entonces, eso es lo que yo quise expresar recién cuando estaba leyendo, porque realmente me impactó semejante precio, ¿no? Sí, pregunten cuánto pagan por el alquiler del kiosco de la Pueyrredón, también. ¿Cuál, el concejal? El kiosco, el alquiler, perdón, no el kiosco, ¿cuánto se paga de alquiler por el inmueble municipal de la calle Pueyrredón? ¿El que usted dice que colinda con la calle Figueroa Alcorta? Claro. Lo voy a averiguar. Claro. ¿No? ¿Averiguémoslo? Claro. Bueno, pero estamos tratando ahora esto. Bueno, eso es lo que yo le quería devolver porque realmente me pareció que no era algo. Sí, presidente. Bueno, se hace mención, o sea, el contenido, yo coincido también que obviamente está en todo su derecho cualquier oferente, cualquier propuesta, y entiendo que era el intento de generar un emprendimiento que valga la pena, que sea sostenible y que además pueda levantar un lugar que está castigado por lo menos, digamos, por un abandono, y la verdad que es ridículo lo que estaba pasando, se fue extendiendo, como muchas cosas que, quiero hacer hincapié en esto en realidad, que uno dijera, bueno, estamos hablando de un gobierno, de funcionarios que han propuesto hacer las cosas de esta manera. Por ahí lo discutiría, pero de otro lugar. Pero la propuesta que ha tenido el actual gobierno desde el comienzo, porque lo escuchamos con mucha atención, incluso en la audiencia pública, a sus asesores económicos, fue la de la transparencia. De hecho, el presidente ha hecho mucho hincapié en la transparencia, en que no supongamos, en que no haya cosas que nos generen duda. Y se hizo la propuesta el año pasado, cuando asumió el intendente, que fue una de las propuestas más fuertes que hubo, la de las licitaciones públicas por internet, por vía virtual, que sea algo transparente, en un sistema que funciona en Chile, que nos contaron. Bueno, para esto también se le pagaba a una empresa que nos iba a asesorar para hacer ese sistema. Nosotros fuimos teniendo, por lo menos en mi bloque, fuimos muy considerados el primer tiempo, que cuando pedíamos, che, transparentemos esto, se nos decía, recién entramos. De hecho, estamos por tratar el presupuesto y tarifar en cualquier momento. Y hay que recordar, digo, en ese marco de por qué podemos cuestionar estas cosas, porque en ese momento se nos dijo, aprobamos este, se nos pidió que aprobemos un presupuesto y una tarifaria copiado del año anterior, porque todavía no había conocimiento y se comprometió acá la propia Secretaría de Finanzas, el propio gobierno, a traer en marzo la propuesta de modificar ese presupuesto. Pongamos que la situación se puso muy alta y que fue muy dura, y de verdad lo asumimos y por eso fuimos muy tolerantes en ese sentido, y se fue esperando a que se acomoden esas cosas. Estamos llegando al año de la gestión y algunas de estas cosas son las que uno dice, bueno, ¿en qué momento se van a poder avanzar? Lo que dice, y acá menciona la ordenanza 3043/20, artículo 7, apartado 4, inciso F, que es el de concesiones. Lo que menciona ese apartado es cuando en caso de urgencia manifiesta y por necesidad imperiosa no puede alterarse el resultado del proceso licitatorio del concurso de precios sin afectar la prestación de servicios públicos, las razones de urgencia manifiesta y la necesidad imperiosa deben fundarse fehacientemente y demostrar en todos los casos la imposibilidad de su previsión en tiempo. Este es uno de los factores muy importantes para dar una concesión directa, que es, no pudimos preverlo. Fue imposible, es decir, ayer se nos cortó, mañana tenemos que dar el agua, la luz, un servicio básico, lo tenemos que hacer. Venimos de cuestionar, hemos cuestionado la salud, hemos cuestionado recién, tuvimos que ver un dictamen, lo vamos a tratar, la misión que es, ¿cuál es la urgencia de no poner una persona a cargo de la EMO también? Digo, volvemos a la misma situación, seis meses para una presidencia, cuando es vital que haya una persona, a lo mejor nos dicen emergencia, bueno, ponemos a alguien que nos saca de las llamas, pero no creo que el propio intendente y los propios funcionarios que ya están realmente apagando un incendio, y eso concuerdo, soy consciente, tenga que también apagar el incendio. Entonces, todo eso configura que vamos perdiendo esa transparencia. No está demostrada la imposibilidad de asiente, como pide el artículo, porque la fecha 18 de septiembre se tuvo conocimiento de que ya se caía la concesión. 18 de septiembre. Estamos llegando a diciembre, es decir, había un tiempo para hacer esto. Y este artículo y este apartado está hecho precisamente para que nadie deje pasar el tiempo para verse imposibilitado a hacer una concesión. Entonces, viendo todo esto, sí, ahora está bueno. Viendo todo esto, no me quiero meter en el proyecto en sí, porque el proyecto en sí yo también creo que el precio, me parece que también cualquier otro oferente podría superarlo, a lo mejor si lo ponemos sobre la mesa. Tampoco están las inversiones, ¿verdad? Lo que dice la concejala. Está el costo de que vos digas, bueno, mira, en 3 años se va a invertir 3 millones de pesos, lo tiene que recuperar, necesita 3 años. Bueno, ahí lo consideramos. Pero eso no está. Nos pasó ya con el zapato. El paseo zapato, el último concesionario, también fue por vía directa. Se comprometió a arreglar, qué sé yo. Se tuvo que ir en un momento, fue bastante trágico ese momento. Y quedó como hecho pedazo. Es decir, no tenemos una garantía. No es que uno dice, bueno, si no está acá totalmente escrito qué es lo que se va a hacer paso por paso, que uno pueda garantizar y al final exigirle que quede de esa manera, no se puede hacer. Entonces, por todo eso me parece que no está justificado, no hay, más allá de mi opinión, lo que sí quiero decir, en realidad lo más grave es que no está cumpliéndose ese apartado, no es fehaciente la imposibilidad de la previsión, por lo cual, bueno, esa es mi opinión, después en todo caso cuando votemos, si hay por ahí otro argumento. No, lo que yo te quería decir es que hay que tener en cuenta que recién ahora se sabe que vamos a tener temporada, no sabíamos que íbamos a tener temporada. Entonces por ahí el apuro surge en función de eso. Hacemos un concurso de iniciativa privada en una semana. Bueno, el apuro de. Sí, vamos a tener. El apuro de esto, de salir con estas cosas, es porque sale ahora, ¿entendés? No, antes no sabía. Yo porque hiciste referencia de cuándo. Bueno, de ese desde cuándo no se sabía que iba a haber temporada. Ahora sabemos que va a haber temporada. Y es por eso la preocupación, si se quiere, entre comillas, demorada. No es que estaba demorada, sino que no sabíamos que iba a haber una. Yo lo veo de ese punto de vista, a eso en particular. Marco. Presidente, comparto que estamos de septiembre, es verdad que no se sabía si iba a haber temporada también. Pero desde el momento que se sabía y se puede beneficiar a un vecino directamente, se podía haber beneficiado a otros, no por dejarlo afuera a él, sino a él y a otros, no concesionar en forma directa. Comparto que no se está cumpliendo lo que dice la ordenanza, de la urgencia. O sea, hoy tenemos una carta de un vecino. ¿Quién dijo que ese vecino no puede tener una mejor propuesta y un mejor pago? Es verdad, aquí no está un detalle de obra y de montos que vos vas a gastar durante los 3 años. Solamente se da todo en la concesión. Porque también es verdad que se pagaba muy poco por la proveeduría. Yo diría que casi nada. Pero la proveeduría no tenía todo, la cartelería, el estacionamiento, el alquiler de canchas, hacer eventos nocturnos. Eso no se lo permitió nunca la proveeduría. Saben ustedes que no estaba, pero no se permitía hacer eso. Ahora sí, ahora la municipalidad va a bajar los tableros con la luz, haga placa, que el concesionario que gane decide y dónde. Con todo el pueblo. Pero que haya todas esas cosas. Que haya todas esas cosas. Es que yo no digo nada. Cuando me interrumpe, yo no digo nada. Perdón, no, Iván, pero si podemos conversarlo. Está bien. ¿Me explico? Sí. No, yo digo que esto, de alguna manera, no sé si ustedes lo ven igual, que ocurra esto, más allá de que se lo den a una persona, es superador. O sea, tenemos un balneario que está destruido, que no tiene nada, que todo lo que vos estás diciendo, no, vos acabas de decir que no estaba. ¿Entendés? Y esto en su proyecto está. Entonces es algo superador. No es menor que sea superador. Pero si no se trata de superador, superador con la plata de la municipalidad que la del pueblo. A ver, esta es la realidad. Me parece que tiene que hacer inversiones según lo que sí, leímos. Está bien, no, pues yo te estoy hablando de cuando vas a hacer eventos nocturnos, la bajada de luz, todo eso va por cuenta del municipio. La mano de obra, acá lo dice clarito. ¿Cuáles son las responsabilidades del municipio? Explotación, bueno, a ver dónde está el municipio. Responsabilidad, provisión de recursos humanos, herramientas, insumos, bueno, todo eso significa erogación de parte del municipio. Si bien va a cobrar un canon de 10 mil pesos por mes, y no sé si está bien o está mal, a ver si nos guiamos hoy con los alquileres, pero yo lo que digo es que no se le dio la posibilidad a otras personas de dividirlo. No digo de no darle a Víctor Becaría. Acá nadie lo está cuestionando. Lo que yo digo es, está bien, fue de urgencia. ¿Por qué no se enteró el resto del pueblo? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo lo hicieron en la MUNI? En lo bajito y alguien pasó por la puerta y escuchó. Porque el resto, fíjate, hoy tenemos una persona. Sí, está bien, José, haceme burla, haceme gesto, no hay problema. No te hago burla, estás susceptible, yo no te hago burla, estoy hablando con él. Está bien, José. Estás hablando y yo no te estoy interrumpiendo, vos te interrumpís. Está bien, no hay problema. Ahí tenemos una persona que, ¿por qué la vamos a dejar afuera? ¿Qué le vamos a decir a hoy? Se vota, listo, se le da, y él, no. Sí, listo, José, haceme así, no hay problema, está todo bien. A ver, es lindo ser mayoría, pero también después están las responsabilidades, ¿eh? Porque no se están cumpliendo las cosas, ¿eh? Y hoy nos reímos, y viste cómo los cagamos, y después vienen las consecuencias, y después se lavan las manos. Acordate lo que yo te digo, ¿eh? A saber lo que te digo. Confío plenamente en su palabra, concejal. Bien, acuérdate que vos sabés bien, me conocés muy bien cuando yo te digo una cosa. Yo no lo conozco, concejal. ¿Parece? No, eso no entiendo, es una cosa entre nosotros. No entiendo a qué se refiere, que hay como una revancha. ¿De qué? Por votar. No entendiste, es otra cosa. Es cuando después vos te haces cargo en el Consejo Liberante, y ha pasado acá muchas veces, y después el Ejecutivo dice, no, es un problema del Consejo. No estoy diciendo que pase, te estoy diciendo que pasó, porque ha pasado muchas veces. No, qué revancha, Pancho, no. Nada que ver, perdón, presidente. No, nada que ver. A eso yo voy. Hoy tenemos una carta de un vecino que se presentó, y claro, es justo sobre el tiempo, si nadie sabía de esto. ¿Cómo se enteraron? ¿A quién comunicó el municipio para esta propuesta? ¿Cómo sabía la gente que quisieran participar? ¿Cómo lo hacían? Porque hay gente que puede estar muy interesada en esto, ¿eh? Es más, se podía haber hecho, para que no sea una sola persona, en dos. Eso era una decisión del Ejecutivo, pero no así de esta forma. Así que bueno, presidente, yo creo que está claro. Bueno, ya he visto que está prácticamente agotado el debate. No sé si alguien quiere acotar algo más. No, yo. Yo. Gaby, primero. No importa, no tengo problema. No, sí, se pide primero. Es mi condición. No tengo problema. No, yo solamente presidente, es hacer hincapié en que hay muchas cosas que vienen, que están mal, que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Eso no es un justificativo para que nosotros no podamos modificarlo. Todo depende de la sociedad que querramos construir entre todos. La concesionaria anterior lo tuvo durante 20 años. Uh-huh. Es decir, que no es de los últimos cuatro, no fue del 2015 al 2019. Hay muchas cosas en el Estado, no estoy hablando de la municipalidad. A ver, quiero que se me entienda lo conceptual. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, que se han hecho como se han podido, que se han ido armando en el momento. Eso no es un justificativo para que nosotros no tengamos que pensar que las ordenanzas que sancionamos tienen que tener un fin. Ese fin tiene que ser que tengan todos nuestros vecinos tengan una mejor vida en la medida que podamos. Debemos contribuir a eso. Y no me parece que estemos siendo que estuviéramos haciendo un acto de justicia en un contexto como este, agravado absolutamente. Miren, la persona que presentó la nota, todos lo conocen, y todos conocen todos los negocios que ha tenido. Ha tenido que cerrar otra vez el emprendimiento que tuvo. ¿Saben por qué? Porque para poner la llave y abrir, necesitaba todos los días tener en el bolsillo 6.000 pesos para pagarle a los empleados. Mínimo. Todavía debe 100 lucas de luz. Y es la realidad de muchos. Entonces, a mí lo que no me parece es que estemos, que no, nosotros no podamos dar vuelta a ese orden de cosas. ¿Por qué? Porque se hacía mal, porque pagaban poquísimo, porque esto, por lo... Pero si lo podemos hacer mejor, ¿por qué no? Y yo, Iván, comparto con el concejal Honto, que es muy bueno que se quieran presentar, pero le demos la posibilidad a todos. Un concurso por iniciativa privada se hace en una semana, se convoca por todos los medios públicos, se hace un llamado bien hecho, que se presente con proyecto, y bueno, en una semana, si le da una semana para que lo presenten, ¿cuánto tiempo más tardamos? ¿Con qué cara le van a decir ustedes a los vecinos que por qué le dan a un amigo de ustedes toda la concesión del predio al balneario y no se lo dan a otro comerciante? Yo sinceramente, yo no voy a hacer eso. Por eso yo le pido un pase a comisión, a ver si pueden reflexionar sobre esto, porque yo así no voy a acompañar este proyecto. Para mí no hay vecinos de primera y vecinos de segunda. Gracias, presidente. Amigo nuestro, dijo. ¿Quién es amigo nuestro? No, a ver. Así no, perdón, amigo nuestro. Perdón, no después es literal, juzgamos, lo dije. Juzgamos. Es simbólico. Presidente, tenga cuidado con las expresiones, porque yo no tenía un problemista con las expresiones. Bueno, en primer lugar quiero aclarar algo que planteó el concejal Rodríguez con respecto a la luz. El municipio lo que va a hacer es ponerle al día la luz para que los responsables sean los nuevos concesionarios, si estamos todos de acuerdo. ¿Cómo ponerle la luz? ¿Porque tienen deuda? ¿La municipalidad si tiene deuda? Pregunta usted, concejal. Hasta por abajo de la raíz tiene deuda la municipalidad. El concejal, me parece que usted tiene un problema realmente para escuchar. Sí, no, estuve analizando. Estoy preguntando del balneario. Usted acaba de decir de la deuda. ¿Estamos hablando del balneario o no? Sí. ¿Y qué deuda tiene el balneario? Sí, la deuda de la luz. ¿Pero qué deuda tiene el balneario de la luz? Eso te pregunto. Si lo cambias por el OIN, eso. No, vamos, José. No te voy a dar explicaciones con respecto al tema de la luz, porque trabajo ahí y me parece que no es oportuno hacer comentarios sobre eso. Pero sí aclararle que lo va a dejar al día, va a tratar de dejar al día para poder hacerlo responsable y cambiarle el medidor al nombre de la persona que esté concesiones en local para que sea responsable de los deberes y obligaciones que tiene que cumplir en un contrato de concesión por vía cerrada. Esa en primer lugar. En segundo lugar, también hemos visto que en gestiones anteriores se ha concesionado otro paseo que está abandonado y uno de los grandes paseos de Capilla que hoy lo tenemos en un estado prácticamente de deterioro absoluto. Y si hoy el municipio tomara la decisión de hacer cualquier, por vía excepción o no, será la decisión nuestra después de acompañar o no, sobre una temporada donde se abrió y sabemos que va a haber una demanda limitada con respecto a la gente, no porque no vengan a Capilla por alguna situación particular, sino por una condición económica, hay que ver cómo quedan, quiénes salen y quiénes no, no me parece fuera de lugar la decisión que ha tomado el Ejecutivo en primer lugar. Y en segundo lugar, es por 3 años. Por ende, es lo que dura el mandato de la gestión del intendente que ha sido electo por el voto popular de la gente. Por ende, si el día de mañana sigue el mismo o no, el que vendrá también tendrá la posibilidad de hacer cualquier licitación o la decisión. Nosotros hemos evaluado este tema, nuestro bloque como bloque mayoritario. Y también pusimos en razonamiento que son 50 días al año que hay un trabajo activo en un camping para mantenerlo durante el resto de los días que vienen, de los 365 días al año. Entonces, por ahí también es inapropiado decir que el concesionario se va a enriquecer abruptamente por tener una concesión del predio. Así que a mí me parece que esto está agotado, para mí, personal, como siempre lo digo. No tengo mucho más que decir, tengo para decir, pero la verdad que me parece que lo puede someter a votación tranquilamente. Y si quiero acompañar o no al voto, termino de fundamentarlo cuando usted me dé la palabra. Perfecto, dale. Presidente, yo, usted sabe, doctora Gómez, corríjame, que las mociones de orden se votan, se ponen en consideración para la votación. Dos veces le pedí, hice la moción del pase a comisión. Y la segunda cosa que le quiero preguntar, ¿quién dijo de que el concesionario iba a enriquecerse? No, no, puede darse una doble. No, digo, ¿quién dijo? Pareciera que estuviéramos cediéndole la plaza para... No, perdón. Yo quería saber si alguien lo había dicho. Deteriorado, absolutamente deteriorado, y en una situación en que económicamente el municipio no... ¿Alguien dijo acá que el concesionante se iba a enriquecer? Es mi pregunta. Que sería inoportuno, es un pensamiento mío, concejal. Yo no estoy juzgando sus dichos, simplemente estoy diciendo lo que pienso. Bueno, así que le solicito que ponga en consideración la moción que hice. Sí, bueno, vamos a someter a votación la moción de la concejal Gabriela Negri de pase a comisión de este proyecto. María José. Negativo, presidente. Afirmativo. Bueno, David emocionó. Afirmativo. Bueno, yo negativo también. 4-3. Bueno, ahora sometemos a votación. Perdónenme. El título de. Sometemos a votación la concesión por vía de excepción por de 3 años del camping de la proveeduría de camping. Mario José. Nosotros como bloque mayoritario, bien lo digo, después de analizar la propuesta del Departamento Ejecutivo, voy a acompañar la aprobación por vía de excepción. Iván. Sí, acompaño también. Salomé. Gaby. Yo, por todas las razones que ya expresé, presidente, basándome sobre todo en la justicia, en un acto de justicia social, y porque creo que mi obligación primero es con todos los vecinos, mi voto es negativo. Marco. Negativo, y recordar que hay una persona, un vecino de Capilla del Monte, que quiso ser oferente y no se le dio la oportunidad. Que eso que quede grabado en acta y contener. Y que le envíen una copia al Ejecutivo para que también lo tenga. Exactamente. Bueno, mi voto es acompañando al bloque, es positivo, así que 4 votos positivos por 3 negativos. Bueno, no queda prácticamente nada más. A mí me queda una cosita, presidente. Hoy es 19 de noviembre, ¿verdad? Sí, hoy es 19. Bueno, yo quiero, para que quede en audio, para que quede en el audio, quiero recordar que estamos a menos de un mes de que se cumpla un año de gestión y no hay un solo balance presentado. Quiero que conste en audio. La ley, sí, por supuesto, no, es que el acta es el acta que es la Perdón, del agua. El artículo 49 de la ley 8102 en su inciso 12 dice que una de las atribuciones del Poder Ejecutivo es hacer públicos los balances de egresos e ingresos. Mensuales. No hay un mensual, por supuesto, los balances son mensuales, no hay un solo balance ni en papel ni en la página oficial. También quiero recordarles que hay una ordenanza, la 2698/16, donde se obliga a crear el boletín oficial municipal, donde se deben publicar las ordenanzas, los decretos, las resoluciones y los balances. Eso no se ha cumplido. Y sinceramente quiero recordarles que yo presenté un pedido de informes hace un par de meses, que era muy extenso, fue rechazado en este consejo. Presenté una nota al Tribunal de Cuentas en el mismo sentido. Me mandaron a que me dijeron de que estaba toda la información en la página oficial, no encontré nunca nada. Así que ahora he traído acá, no se las voy a leer, porque es en el mismo sentido el pedido de informe, pero si alguien me quiere acompañar, yo voy a hacer una presentación al Poder Ejecutivo, para que el intendente, a lo mejor no sabe que no me dan la información. A lo mejor el intendente no sabe que no están publicadas. Así que yo le voy a hacer una nota al intendente, que la traje acá, la voy a presentar mañana, donde le solicito que atento a la Ley Nacional de Información Pública y al derecho que tenemos al conocimiento del dinero, de las finanzas del Estado municipal, atento a que tenemos que estudiar el presupuesto, que no sé cuándo llegará, es importantísimo que nosotros tengamos esta información. No sé si alguien quiere acompañarla con mi firma, yo la voy a firmar igual, mañana lo voy a presentar, porque no quiero que después me digan el intendente no estaba enterado de que no se publicaban los balances. Y estamos ante la omisión de un hecho y de un acto de incumplimiento de deberes de funcionario público. Y todos saben que es así. Entonces, quería que quedara en acta esto. Gracias, presidente. Por favor, solamente ya. ¿Puedo? Sí, sí, por favor. Sí, quiero terminar con esto y después te doy la palabra. Sí, sí. Para que no, si no se van a mezclar los temas. Disculpa, Gaby, pero no puede ser intendente que no sepa si se publican o no. Un momentito, espera, segundito. No, acá al Consejo Deliberante, estamos 19 de noviembre y nunca recibimos un balance y tiene que venir mensualmente. Podrá demorarse día más, día menos, pero nunca lo hemos recibido. Pero no importa, es para dejar en claro eso, que no es que no puede saber. Por eso, si no, nada más que eso aclarar. Presidente, yo voy a responder. Primero me parece oportuno, si él se tiene que retirar, que le demos la palabra. Yo voy a responder. Perfecto. Víctor, acércate por favor, así. Se dijeron algunas cosas que, como vecino, evidentemente en principio me duele el tema de que se plantea la cuestión del mismo. Se dijo, se concesiona a un amigo. Si vamos al caso, sacale, he sido mucho más amigo. Lo de amigo. Si me permite. He sido mucho más amigo del señor Rodríguez y he compartido y he disputado la elección con quien hoy es la conducción, con quien hoy rige los destinos de Capilla del Monte. Me gustaría que retirara esa palabra, lo que dijo, me gustaría que lo retirara. Y por otro lado, Marcelo, para aclararte, no es que se me avisó a mí, nadie me avisó a mí, se llama sentido de oportunidad, Marcelo. Y si esa persona tenía el interés, debería haber hecho lo que hice yo, ir durante 3 meses seguidos, ver que eso era un desastre, contar la cantidad de gente que iba, ver la cantidad de autos que entraban, ver cómo se movilizaba el sector social ahí y cuáles eran las necesidades. Se llama sentido de oportunidad. No hace falta que te avisen si vos tenés iniciativa. La tenés. Y con eso avanzás. Con iniciativa avanzás. Por eso es que yo fui y presenté el proyecto. No me hizo falta que nadie me lo diga. Si quieren, le tiro algunas ideas. El ferrocarril está destruido. Si quieren, le tiro otra idea. El zapato también está destruido. Y les voy a aclarar otra cosa, no son 3 años, son 2. Porque el 2023, diciembre del 2023, deberían tomarse el trabajito de cuando ven, ver bien de qué se trata. Son 2 años, son 2 temporadas. Porque en diciembre, por supuesto, seguramente voy a pujar con otros vecinos para tratar de ganar la concesión. Pero son 2 años, no 3. Nada más. Gracias. Por favor. Gracias. Sí, por favor. Yo en la sesión pasada, como este tema mi compañera de cuerpo ya lo había expresado y me comprometí, obviamente que me sirve también para dar respuesta a su pedido y para poder decir que no voy a acompañar con mi firma a su solicitud. Respuesta sobre el compromiso asumido en la sesión actual pre-cuarto intermedio. habiendo reunido con el Departamento Ejecutivo Municipal y abordando no solo los temas en la que la concejal María Gabriela Negri manifestó su pedido verbal de información con marcada preocupación e inquietud que este bloque partidario no nos es ajeno, ya que en periodos anteriores de gestión municipal padecimos y sufrimos por las dos razones más aplicables en el terreno de la democracia legislativa. No éramos mayoría y siempre la información que recibíamos era a cuentagotas, nunca completadas. Queremos hacer un detalle de las respuestas obtenidas. En primer lugar, esta gestión, gracias a una mejor propuesta electoral, en donde también Capilla del Monte decidió por las personas que hacían esa propuesta y de esa manera también le depositó su confianza de gobierno, es decir, en 11 meses de gestión, se está enfrentando a un maremoto, haciéndole frente a la herencia de endeudamiento irrespetuosa y humillante que se recibió a una pandemia COVID-19 que alteró y alterará todas las órdenes de convivencia social, comercial y humana, y a la crisis económica y financiera nacional que también nos golpea como consecuencia del dañino gobierno que se fue al final del 2019. Deseábamos mencionar esto para reflexionar sobre dos aspectos. Uno, para que nadie pudiera intencionalmente hacerse el desentendido de esa realidad, y otro, para que se ponga en consideración lo que significa reconvertir, reestructurar, redireccionar, replantear y encaminar en menos de un cuarto de la gestión para que nuestro municipio tenga una buena y mejor oportunidad de vida social, económica, financiera, administrativa, informática y sanitaria. El Departamento Ejecutivo Municipal nos expresa claramente que les transmitamos que los tiempos de realización de la logística, de todo lo que mencionamos en el párrafo anterior, no son mágicos, y que el malestar de que algunos concejales pudieran tener al respecto van a ser atendidos en el momento que esta gestión considere que puede ir informando las distintas soluciones que se consigan. Asimismo, también nuestro bloque considera que el problema de desesperación que pudiera haber no estaría ubicado sobre estos primeros 11 meses de nuestra gestión y la comprendamos. También el Departamento Ejecutivo Municipal nos expresa que se encuentran finalizando los distintos procesos administrativos para formalizar el cierre del primer año de ejercicio contable y presupuestario. Por lo tanto, esta gestión no desconoce su responsabilidad y sí ejerce la aplicación de la ordenanza de emergencia económica, financiera, administrativa, informática, sancionada por este cuerpo. Para finalizar, podemos comprender que estas expresiones no sean satisfactorias para quien o quienes necesitan respuestas rápidas en el medio de un tsunami como el que atraviesa el municipio, y que absolutamente comprensible si alguien así no lo considere y desee ir por las vías necesarias. ¿Qué considere? Nada más, presidente. Bueno, ya. Presidente, sí, salve. Bueno, hoy en sesión cerrada estuvimos tratando el tema que ya sabemos, y la concejal Negri expresó su deseo de respeto y que no le falten el respeto, y le pregunto, reírse de esa manera tan fuerte y a hablar. Ay, concejal, sí, por favor. Y hablar de lo que está leyendo mi compañera, ¿no es una falta de respeto? No, falta de respeto a lo que explicaba. Falta de respeto a lo que escuchaste, para eso pedí la palabra. Y ahora tengo yo la palabra y usted me sigue interrumpiendo. Entonces me parece que tendríamos que considerar o releer, en todo caso, todas nuestras actitudes, incluyéndome. David, por favor. Sí, presidente, realmente no les voy a contestar a la concejal Mesías. Ella es nueva, es probable, tiene poco conocimiento de lo que ha pasado en los últimos 6 años. Pero acá está un concejal de la oposición que puede dar fe si en las administraciones anteriores no se presentaban los balances y si no se respondía a los pedidos de informe. No lo digo yo. Se podían atrasar un mes. Pero ¿qué diga el concejal Rodríguez si no se presentaban los balances? Si no iban al correo, si no se presentaban el juzgado de paz, si no iban a los bancos y si no venían al consejo. También quiero decirle que nadie puede alegar su propia torpeza. Todos, por supuesto, concejal Bandini, no me olvido el resultado de la elección. No se gana todo el tiempo y no se pierde todo el tiempo. Por supuesto que no desconozco que a ustedes les votó la mayoría, pero por supuesto, tengo un gran respeto por la voluntad popular, pero nadie gana todo el tiempo. Y nadie pierde todo el tiempo. Así que ser mayoría, no le da derecho a argumentar de que el desapego a la ley. Ese no es un argumento. Que no tenemos tiempo para cumplir con la ley, ese no es un argumento. Cuando este consejo, usted esgrime el argumento de la emergencia económica y financiera. Pero para una comisión investigadora, para eso no había emergencia económica y financiera, ¿eh? No había problema que el personal sacara fotocopia. No, para eso no había problema. Estamos en emergencia económica y financiera y por eso no pueden presentar una nota pidiendo una prórroga. Somos otro poder, no somos cualquier cosa. El presupuesto tenía que estar acá antes del 30 de octubre. Le hemos tenido mucha, mucha consideración. Yo el primer pedido de informe que hice lo hice en el mes de agosto. El primer pedido de informe. Me cansé de que me duerman en comisión o me rechacen los proyectos que no se les ocurría a ustedes. ¿Pero qué se creen? ¿Que porque no lo diga soy tonta? Pero no. El mismo intendente nos dijo en abril y en mayo que tuvo dos adelantos con participación. Es deuda que toma el municipio. Y me parece bárbaro que los haya pedido. Pero también es verdad que la ley dice que tienen que pasar por el consejo. Estamos a 19 de noviembre. Sabemos si tomó otro adelanto de copa. Y si lo necesitaba, está bien, lo íbamos a acompañar. ¿Sabemos cuánto se le debe a los empleados? ¿Cuánto se le debe a los proveedores? No. No hay ninguna información. Y se enojan por eso y me dicen que los gobiernos anteriores no cumplieron. No. Primero, si hubiese sido así, no justifica el incumplimiento de la ley hoy. Yo no me quiero enojar, pero no me pueden decir que la culpa la tiene Macri. Concejal me decía, con todo respeto, que la culpa la tiene Macri y que por eso no presentan los balances mensuales. No. Discúlpeme. A lo mejor la sesión ha sido un poco larga y he perdido un poco la paciencia. Le pido disculpas, no la quise ofender, pero hay desconocimiento respecto de cómo procedía las gestiones anteriores. En la gestión de SES y en las gestiones subsiguientes, nunca se incumplió con el pedido el tiempo del presupuesto. Pero ponele, estamos en pandemia, ponele. Gracias, presidente. Por favor, no. Por Bueno, vamos dando por concluida la sesión del día de la fecha. Concejales, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Iván, te pido por favor que bajes a nuestro insignia. Thank you.